La Rosa de los Vientos. Espejos fragmentados de América. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. En los comienzos del siglo que terminó, llega también la historia del Quijote zapatista que en México marchó con los campesinos, por tierra y libertad. Aquel Emiliano Zapata de corridos libertarios que hoy sigue renaciendo en el corazón de Chiapas. Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento. Pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919 en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villayala, porque tocan tan doliente. Es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente. El buen Emiliano que amaba a los pobres quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautla hasta Meca, Meca, Matamoros y el Ajusco, con los pelones del viejo don Porfirio se dio gusto. Trinitaria de los Campos, de Las Vegas, de Morelos, si preguntan por Zapata, di que ya se fue a los cielos. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Para nosotros, la dignidad insurrecta. Para nosotros, el futuro negado. Para nosotros, nada. Reforma, libertad, justicia y ley. El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Náhuatl. Hombres y mujeres, quijotes de palabra verdadera y ardiente ternura, van armando el esqueleto de nuestra libertad. Así les dijeron las madres a las niñas, al entregarle la imagen de un rostro bello y una mirada sincera que las cobija en sus ganas de creer que las palabras pueden ser actos y que los actos pueden ser poesía. Quijotes, hay muchos en estas tierras y todos han peleado con lanza y espada, contra viento y contra marea, contra corriente y contra descreencias. Más que enseñarnos a pelear, piensan las niñas, los quijotes nos enseñan a amar. Las niñas se enamoran de aquel rostro sonriente que las mira desde una pared de su casa, desde una remera que lucen con orgullo, desde una canción de trovadores, desde un grito callejero. Las niñas aprenden las historias de los quijotes que guevarearon al mundo con su hidalguía, las historias de las tañas que no quisieron ser sus dulcineas, sino ser ellas mismas, valientes, guevariantes. Despierta mi niño, que viene Guevara, los ojos ardientes, florida la barba, los ojos ardientes, florida la barba. Despierta mi niño, que ya llega el Che, dicen que es muy malo, yo no sé por qué, dicen que es muy malo, yo no sé por qué. Acerca Ernesto, gritando a los pobres, este mundo es nuestro, gritando a los pobres, este mundo es nuestro.